El siguiente espacio es un espacio contratado que no refleja la opinión de la emisora. Las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. Empezamos con un lugar mucho más apropiado, lo pudimos concretar. Pero ahora tenemos que salir a pelear para llevar a nuestros compañeros, obviamente al candidato a intendente, pero fundamentalmente a aquellos equipos para fortalecer la pata legislativa y de control del gobierno departamental. Da para hablar muchas cosas, muchas de las cosas que ustedes plantearon. Sin duda el crecimiento de nuestras ciudades nos genera las necesidades que se están planteando. Sin duda, este departamento que creció en su población de manera que ni nosotros nos imaginábamos, están requiriendo más soluciones. No tengo ninguna duda que los compañeros que asuman el municipio van a estar en línea con todos los trabajos que hay que hacer. Pero pongamos también, y vamos a hablar de algunas cosas que no hemos hecho del todo bien. Sauce fue un ejemplo en las elecciones pasadas de lo que no nos puede pasar. Aquí ganamos con holgura, Marcos gana con holgura en Sauce, sin embargo, no supimos transmitir bien a nuestra ciudadanía y a nuestros propios compañeros lo que significaba tener el gobierno local, y por eso nos pasó que la hoja grande triunfó pero la hoja chica no ganó. Tenemos que, en los sobres de votación tienen que estar las dos hojas, en todo el departamento. Tenemos que ser claros de que la lucha es a dos niveles, pero es parte de una misma lucha. ¿Por qué? Porque nuestra gente merece mayor felicidad, merece estar mejor, y con el frente eso está garantizado. Gracias, compañeros. Buenos días, amigos. Le debíamos desde el programa pasado ese audio, ¿no? Las palabras de uno de los candidatos de nuestro Frente Amplio, Yamandú Orsi, hablaba en la ciudad de Sauce, allí bien clarito con respecto a lo que nosotros venimos diciendo desde nuestros 5 anteriores programas. Bien claro, bien conciso, nuestro candidato, junto con el profesor José Carlos Maía, uno de nuestros dos candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones, hablaba de la importancia que tiene para todo ciudadano de Canelones, para todo el departamento, la pata legislativa, le decía él, a la integración de la Junta Departamental. Hemos venido insistiendo que es imposible para ningún municipio por sí solo llevar adelante tarea que beneficie a la población, al municipio, a la gente, sin tener la cabeza que es la Intendencia Municipal con bien representada. Es imposible llevar nada adelante desde los municipios si la cabeza de nuestro departamento no está en manos de estos dos compañeros. Lo tenemos muy claro, lo tenemos muy puesto en el corazón de que la hoja grande a la que se refería Yamandú Orsi debe ir en los votos del 10 de mayo. Pedimos a los compañeros Frente Amplistas, a la gente que gusta acompañar mi candidatura al municipio, a la gente que gusta acompañar la candidatura del compañero Juan Castro, que acompañen con ese voto a la Intendencia Municipal, porque sin una gran cabeza es muy difícil desarrollar la tarea que cualquiera pretenda en beneficio de este pueblito y de este municipio. Decía allí el candidato Yamandú Orsi, con mucha claridad también, que la segunda pata, que también nos integra al departamento, que también controla la función de la intendencia, que también se hace necesario de todo punto de vista, aunque no se tenga en cuenta a veces, es la función que cumplen los ediles departamentales. Y nuestras listas, las que acompañan a la lista de Raúl Strapetti, alcalde, en el municipio de Soca, están relacionadas con otras dos listas que llevan las candidaturas de Yamandú Orsi y de José Carlos Maía, respectivamente. Allí aparecen candidaturas a personas, quizá algunas conocidas para ustedes, otras no, pero esas dos personas están vinculadas a través de mi persona y a través de la gente que integra mi lista, y están día a día informadas de cuáles son las peticiones y las necesidades que nosotros subimos desde aquí de Soca. Se vota la lista 2711 de Raúl Alcalde, chica, como le llamaba el compañero Yamandú Orsi en la locución que ustedes oyeron, con una lista grande, fundamental para que la cabeza de la intendencia quede en manos de uno de los dos compañeros del Frente Amplio. Los ejemplos que se le puedan volver a dar de lo que ha sido el funcionamiento de la intendencia con integrantes de otros partidos, llámese Tabaré Hackenbuch, llámese Sebastián Andújar, el papá del que es candidato ahora, no han sido descubiertos por mí. Ustedes, los que tienen alguna edad, ya supieron lo que se hace o lo que se hizo o cómo se trabajó en esas intendencias anteriores a la de Marcos Carámbula. Decíamos que los compañeros que les voy a nombrar, que encabezan las listas de la 711 y 1813, el compañero Marcelo Montes por la 1813 y el compañero Eduardo Molinelli por la 711, son candidatos a ediles, casi seguramente compuestos que van a salir, que van a ocupar la Junta Departamental y que van a llevar la problemática de Soca a la Junta Departamental, que van a acompañar todos los pedidos que haga nuestro municipio a través de cualquiera de los integrantes de él. No tiene que ser el municipio de Soca, lo reiteramos, de uno, de dos personas de un partido político, sino que tiene que ser de cinco personas, donde esperamos estén los tres partidos políticos importantes, y también si le toca al partido independiente, bueno, esperemos que el municipio de Soca sea algo plural, donde las ideas, donde las los problemas, donde las soluciones para ellos mismos lleguen a la Junta Departamental y lleguen a la Intendencia, votados en forma conjunta y conversados y discutidos al máximo por todas las fuerzas políticas. Esa es la idea que tenemos para darle el funcionamiento al municipio. Abrirnos en la cancha, pensar que somos canelones, que somos integrantes de ese departamento y que somos integrantes de un muy chico, pero querido Uruguay, y entonces no podemos ponernos a pensar de que tenemos que trabajar por Soca y para Soca y para Soca y por Soca, olvidándonos de una realidad. El municipio de Soca, por más que las fuerzas de izquierda, los gobiernos del Frente Amplio le han acercado presupuesto, le han acercado soluciones, le han acercado tareas, le han abierto un poco la cancha, bueno, tienen que abrírsela más. Pero los recursos del municipio de Soca, son sumamente escuetos, muy pocos. Y nosotros también retribuimos a la Intendencia Municipal de Canelones con un aporte de contribución inmobiliaria, patente de rodados y todos los tributos municipales que por aquí se pagan, que comparado con el total y el dinero que mueve la Intendencia Municipal, es lo mismo que pasa en las elecciones nacionales. No llegamos a un 0,5% del presupuesto de la Intendencia con el municipio de Soca. Cuando aquí en la ciudad de Soca y en todo el municipio se arregla una calle, se tapa un pozo, se hace una obra incluso más grande, como pueden haber visto ustedes montones de veces, los trabajos que por aquí realiza la Intendencia Municipal, nosotros estamos beneficiándonos de todos los aportes, beneficiándonos de todo lo que en el resto de Canelones se aporta. Un ejemplo, para que ustedes lo entiendan mejor, toda la recaudación por contribución inmobiliaria del municipio de Soca es inferior, y vean lo que les digo, a 5 manzanas de la ciudad de la costa. 5 manzanas de la ciudad de la costa ya tienen más contribución a la Intendencia Municipal que el municipio de Soca. Bueno, de ese dinero de los contribuyentes de Ciudad de la Costa, la Intendencia maneja y maneja bien para ayudar a estos municipios que tenemos muchísimo menor presupuesto. Por lo tanto, cerrarnos y pensar que con el dinero de nuestro municipio, con lo que viene acá, nosotros nos podemos arreglar, estamos muy equivocados. Nos debemos a una intendencia que solidariamente reparta lo que mucho se aporta en esos lugares cercanos a la ciudad y nos llegue a nosotros. Por lo tanto, tenerlo bien claro. Abrirnos a Canelones, abrirnos al Uruguay, abrirnos a lo que los proyectos de la Intendencia tenga, abrirnos a los proyectos que el Gobierno Nacional tenga, es nuestro camino. El otro camino, el de encerrarnos en lo poquito que somos, en lo poquito que recaudamos nosotros, es desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista que ustedes pueden analizar si quieren, no conveniente. Por lo tanto, es necesario y llamamos desde aquí, a votar al compañero Yamandurce, a votar a José Carlos Maía por la candidatura a la Intendencia Municipal de Canelones. Y llamamos desde aquí, desde este micrófono, a votar por los compañeros ediles que nos representarán, que llevarán lo nuestro, porque también son importantes en la segunda pata, en la pata controladora, en la pata legislativa, en la pata que tiene que ver con las leyes que hacen que las cosas que la gente solicita, que las tareas que la gente necesita, se puedan hacer legalmente, ¿no? En el municipio de Soca. En mayo, por lo tanto, les pedimos que voten sí, nuestra candidatura, si es posible, la del compañero Juan Castro, lo que les guste más a ustedes, y si tienen que votar fuera de los partidos porque les gustan los candidatos de la de los otros sectores, les gusta el candidato del Partido Colorado, les gustan los tres candidatos del Partido Nacional. Bueno, sepan que se quedan votando a alguien que no sea el compañero Juan Castro o que no sea yo, sin aportar el voto a Yamandú Orsi y a José Carlos Mahía, sin aportar el voto a los compañeros ediles de la izquierda que van a ser mayoría en la Junta Departamental. Entendemos nosotros que sin la cabeza de la intendencia en manos de estos compañeros y sin el apoyo de la Junta Departamental, muy poco puede hacer un municipio de Soca con el poco peso, en el poco peso que nosotros tenemos, si no nos manejamos con compañeros que sean abiertos, generosos, como lo ha sido en el anterior periodo el compañero Marcos Carámbula. Vamos a escuchar un poquito el jingle de campaña del compañero Yamandú Orsi. Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar. Juntos vamos por más, a trabajar, crecer, vivir y disfrutar. Yamandú por si sabe y la gente ya lo sabe. Queda mucho por andar y mucho por mejorar, iluminando esperanzas por caminos de confianza, juntos seguir y avanzar. Yamandú por si sabe y la gente ya lo sabe. Y viene con Canarios y Canarias, juntos podemos más. Bueno, vine con muchas ganas de hablar y el programa se me hace corto, pero tenía para el principio y después cambié la estructura un poquito porque les debía ese audio del compañero Yamandú Orsi hablando en sauce y que en la semana pasada no pudimos hacerlo ir. Estamos a 14 días de volver aquí a sentarnos ya con el resultado de las elecciones. El próximo lunes que estaremos saliendo al aire y quizá ya antes, unas horas antes de la veda, volvamos a hacer un programa aquí en forma conjunta con el compañero Juan Castro, despidiéndonos antes de la elección del día del día 10. Bueno, el día 11 les prometemos volver a estar aquí en la radio porque me gusta mucho, para poder analizar entre todos, quizá dar los resultados y traerles números y decirles que cómo vivimos la elección del día 10, que creo que la radio tiene programada una transmisión gigante con los compañeros que aquí trabajan. Y les diría también que cualquiera sea el resultado en lo que me es personal y en lo que corresponde al Frente Amplio, intentaremos continuar los días lunes a la hora 11 con los programas aquí en Cauces FM, porque le somos muy agradecidos a la radio. Nos gusta mucho que haya aquí en Soca un espacio donde podamos, y ahora no notan todos porque a todos les sirve, porque todos nos escuchamos a través de estas ondas, y bueno, vamos a seguir después del día 10 con los programas de Raúl Strapetti a la hora 11, hablando quizá de otras cosas, no importa cuál sea mi condición o cuál sea mi resultado final en las elecciones del día 10, voy a volver aquí a la radio porque me gusta mucho y porque representa para mí un medio del cual no me quiero separar bajo ningún concepto. Reitero otra vez, creo que es la sexta vez, pues tenemos seis programas, mi agradecimiento a Cauces FM por darnos esta posibilidad tan democrática, tan linda de llevar adelante las campañas electorales, no a los gritos, y llevarla por un medio moderno, un medio ágil, un medio donde, bueno, ustedes saben lo que representa una radio. Ahora deben estar notando que es mucho más de lo que a veces uno piensa. ¿Qué haremos entonces para transformar en el municipio de Soca? Lo haremos un municipio abierto, queremos decir abierto con lo que explicamos al principio, abierto al departamento, abierto al país. Queremos transformar el municipio de Soca en un municipio de participación, donde en él estén representados todos los sectores políticos que legalmente sean votados y puedan acceder a él, y queremos transformar el municipio de Soca en un municipio que tenga por delante lo que ha pregonado, lo que sentimos los quienes somos personas con pensamientos de izquierda: poner por delante siempre las soluciones a los problemas de la gente, y creemos que los problemas de la gente incluyen, además de calles, caminos, recolección y ayudas a las instituciones, incluyen la oportunidad de hacer cosas, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de estudio, las oportunidades de buena salud, las oportunidades de desarrollo humano. Esas oportunidades, a través del municipio, queremos hacerlas llegar a todos, pero fundamentalmente a los más desprotegidos, a los más necesitados, a los que necesitan más cobijo en esta sociedad. La gente más desprotegida de la sociedad, no generalmente se piensa desprotegido es aquel que es pobre. No. Desprotegido es aquel que está desprotegido. Por ejemplo, un niño que sus papás corren tras de los trabajos, que tienen el dinero suficiente, que llegan a fin de mes, pero que no tiene tiempo o espacio o lugar de disfrutar de eso que le falta, que es la comunicación, de repente es un desprotegido y no es un niño que esté en la pobreza. El otro día me decía una señora mayor que no está desprotegida porque su familia la rodea, porque su familia la trata muy bien, pero que dice: a mí no me gusta salir con mi nuera, con mi hijo y con los niños, porque entiendo que soy una molestia, soy una carga para él. Hasta el asiento de adelante le tengo que dar a mi nuera me da hasta el asiento de adelante, o sea que la nuera la trata muy bien, pero me da el asiento de adelante, y si yo sé que ella tiene que ir con el marido, y yo no tengo, voy molestando a los niños, y yo no tengo que ir detrás porque los niños llevan sus juegos, llevan sus cosas, los tres nietitos. Entonces esa señora me decía que ella quería un espacio para salir sola, un espacio para movilizarse, un espacio para ejercer sus años, ejercer su edad adulta, no como una carga, un trasto para los demás. Por lo tanto, vamos a pensar, y para eso después le voy a hablar un poquito de las integrantes que llevamos en nuestra lista, vamos a pensar desde el municipio en los niños y sus espacios, vamos a pensar en los mayores y sus espacios, sus lugares. Entonces, reiteramos lo que dijimos en este pedacito y consideramos fundamental. Después de 14 días, esto es muy personal, después de 14 días vamos a continuar estando con ustedes a la hora 11, los días lunes, en el carácter de programas amenos, entretenidos y también de comentarios y que tengan que ver con todo lo que nos guste hablar en una mañana. Vamos a dar paso a el funcionamiento de un municipio de la forma que la izquierda lo entiende, con la preocupación por la gente en un principio y en mayo, si te gusta esta propuesta, vota Raúl Alcalde en la 2711, que es la línea que nosotros ofrecemos para la ciudadanía. Vamos a escuchar el jingle del otro compañero del Frente Amplio, el profesor José Carlos Maía, y después, a continuación, el audio. También José Carlos Maía hablando en un acto conjunto con Yamandú Orsi, y que les voy a comentar lo que allí se habló. El profesor Carlos Maía, operador, en 625, me lo puede hacer oír a los oyentes después del jingle, ¿no? Cuenta la historia de un profe diferente que conoce a nuestra gente, canario de verdad, y sigue soñando y trae mucha ilusión. Quiere que en Calelones se viva mucho mejor. Cantemos fuerte. Calelones va de frente, otra vez la alegría de la gente se siente. Con María intendente van a estar bien Calelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. Calelonense, todos con Maía intendente, la comuna canaria va de frente. Y en este presente vamos a trabajar para que el futuro solo sea prosperidad. ¡Cantemos fuerte! Calelones va de frente, otra vez la alegría de su gente se siente. Con María intendente van a estar bien Calelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. ¡María intendente! Todos con María intendente. Muchos de nosotros trabajamos en esas áreas y por tanto esto es un ida y vuelta. Y no es quitarle las responsabilidades a quienes tienen, las máximas responsabilidades políticas, que siempre tienen un poco más de responsabilidad. Es asumir que como sociedad vamos a lograr de manera más rápida y también de manera más intensa el beneficio que nos proponemos y la mejora en cada uno de esos temas. Por tanto, yo quería plantearles esto como introducción. Había muchas otras cosas para conversar, pero lo más importante acá es escucharlos a ustedes y tener luego una síntesis de quienes seguramente entre ellos esté la resolución de quién será el intendente de Montevideo, de Canelones, y quiénes serán el alcalde de Sauce. Hablo todo en un género porque me hubiera gustado que acá hubiera alguna mujer candidata y yo no dejo de pasar el aviso siempre. Realmente me parece que también mujeres de Sauce hay que animarse. Hay que animarse. Así como este país tiene cabeza centralista y está la canción aquella de todos a morir en la capital, bueno, y lo estamos revirtiendo, también hay que revertir que sean varones, aunque hay muchas mujeres candidatas en muchos lugares, esperemos que también Sauce lo tenga. Bueno, por ahí ustedes escuchaban a la compañera presidenta del Frente Amplio, que tiene mucho que ver en esto de la unidad, en esto de que los candidatos Frente Amplistas podamos sentarnos en un mismo micrófono, podamos salir en un mismo acto, porque no nos contradecimos en las cosas que vimos por ahí. Hoy vimos un suelto pequeño ahí donde el compañero Juan Castro lanza un poco su propuesta y coincide totalmente con lo de que aquí yo expreso, porque plantea lo que plantea un municipio de izquierda. Un municipio de izquierda quiere decir eso, quiere decir eso, un municipio que tiene por delante, como única solución para los problemas de la gente, la solución de la vida, la solución del ingreso, la solución del salario de los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras, los jefes y jefas de hogar, todos aquellos que con su trabajo son sustento de los hogares, son la base de todas las soluciones que pueden acontecer en nuestra ciudad. Por eso, desde un municipio de izquierda, apostaremos siempre a los trabajadores, a sus fuentes de ocupación, al mejoramiento de sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida posterior, porque a través del trabajo y del salario, la gente de izquierda entiende que se llega a través del trabajo y de las mejoras salariales a los niños, a los estudiantes y a los ancianos. Se llega de esa forma a las mejorías en vivienda, se llega de esa forma a la mejor alimentación y se llega a través de ella a mejor alimentación, mejor vivienda, se llega a mejor salud. En todo eso se logra. Y ustedes lo deben haber comprobado en estos últimos años. Cuando ha mejorado el salario, cuando mejora el salario de un trabajador, mejoran todas las condiciones de sus dependientes. Sus dependientes son sus niños y sus mayores. La mejor calidad de vida de la sociedad en su conjunto llega a través de las mejorías en las condiciones de trabajo. Y las mejorías de las condiciones de trabajo empiezan por el salario. Eso es tan sencillo y lo aprendí como política. Lo aprendí como política en los comités de base. En este comité de base que todavía subsiste y que lleva el nombre de Dr. Carlos Abella, hace muchísimos años aprendí que las soluciones venían por el trabajo. Por lo tanto, un municipio de izquierda va a apuntar a todo lo que sea solución para los trabajadores y mejora para sus condiciones de trabajo y para su salario. También en las organizaciones gremiales y en las organizaciones estudiantiles, eso es premisa, y allí también mucha gente aprendió esto fundamental, que las soluciones llegan por ese único medio. Por lo tanto, a través del municipio de Soca hemos pensado llegar a la gente mayor, y a la gente menor y a la gente joven con cosas, propuestas que hace nuestro gobierno de izquierda a nivel nacional y que hará también nuestro gobierno de izquierda a nivel departamental. Soluciones para los mayores. Nosotros las tenemos bien claras. Las soluciones para nuestros mayores llegan a través de todo lo que está ofreciendo el gobierno y no todo llega aquí al municipio de Soca. La UNASPU, que es la Organización Nacional de Jubilados, nunca ha recibido desde aquí, desde Soca, apoyo como para instalarse, como para formar un grupo, porque en la concepción de aquí, en la conducción del actual municipio, eso no entra, y para nosotros sí entra. Bueno, la UNASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, será uno de los organismos no estatales que nosotros pondremos a nuestro alcance o que ya disponemos para tener a nuestro alcance y lograr allí mejorías para nuestros jubilados, para nuestros pensionistas. Y el Instituto Nacional de la Juventud, es otra pata que aquí en el municipio no se ha tenido en cuenta, y el Instituto Nacional de la Juventud puede proponer muchísimas cosas para la cantidad de actividades, la cantidad de cosas que se pueden plantear en favor de nuestros jóvenes. Campamentos en todos lados, incluso el tan mentado y tan hablado Solís Grande podía ser ocupado con campamentos para jóvenes prácticamente durante todo el año y no solo cuando está el festival. La organización Tocó Venir, que es de la Universidad de la República, tampoco tiene acceso aquí o se le ha facilitado a través del municipio, y muchos jóvenes nuestros abandonan el liceo desamparados y van a ingresar a la Universidad de la República, y eso yo les puedo asegurar que los que lo han hecho sienten que es duro salir de este medio y tener que ir a Montevideo así, al toque, de un día para el otro, y encontrarse con un medio diferente, que no es agresivo, pero que uno lo siente. Y bueno, la organización Tocó Venir es fundamental para los chicos que desde nuestro liceo tienen que ir a la Universidad de la República. Los grandes movimientos que fomentan el uso de la bicicleta o el atletismo de calle nunca han llegado aquí al municipio de Soca. No, las correcaminatas, las expresiones artísticas, se niega por estos lados como si fuera peste el ingreso a esa cultura metropolitana que hay, está todo a nuestro alrededor. Se les dice a nuestros chicos que el ambiente es agresivo, ni bien te bajás del ómnibus en Tres Cruces, te roban o te miran mal. Bueno, eso queremos cambiarlo. Es vital que nuestra sociedad empiece a cambiar un poquito. Y bueno, a través de la educación, a través de vincularnos con todos esos movimientos que son dejados de lado, pretendemos soluciones y pretendemos mejores cosas para nuestros jóvenes. Así va un poco la cosa, explicando un poquito lo que se pretende con un municipio abierto, con un municipio de izquierda, con un municipio para los trabajadores y para su gente. Les estamos debiendo palabras, que también nos ha pasado lo mismo, de el compañero José Carlos Maías, el otro candidato al Frente Amplio, del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Canelones, que ustedes pueden votar acompañando las listas que presentamos a la alcaldía la lista que encabezo yo y la lista que encabeza el compañero Juan Castro. Hablando de las listas, y de ya han aparecido listas de algunos de los candidatos, no las he visto todas, pero yo voy a hablar de la que a mí me corresponde y que es mi lista, y voy a decir por qué están algunas personas allí, fundamentalmente buscando lo que yo estoy lanzando en estas palabras. Me acompañan en una línea de gestión, para darle un poco respuesta a lo que decía la compañera presidenta del Frente Amplio. Pocas mujeres, no tenemos mujeres candidatas a alcaldesa aquí en Soca y somos todos varones. Mostrando quizá un machismo o puede haber sido la casualidad también, pero no llevamos candidatas mujeres. Sin embargo, mi lista está integrada con mayoría de mujeres por encima de hombres, y a mi alrededor, las compañeras Julia Rivero, Nancy Freire y Wilma Machín apuntan a eso que decíamos en un principio. Nancy, una persona muy conocedora, muy entusiasmada por trabajar por la gente, que ella ya lo hace. Es ella quien saca a pasear a través de grupos de excursiones, de grupos de viaje que trabajosamente ha formado y que ahora por disposición de tiempo igual busca en Solide Mataojo el apoyo para sacar a nuestros mayores. Estará firmemente vinculada a esa parte del trabajo social en pos de abrir a nuestra gente, en pos de que nuestra gente salga, de que nuestra gente se independice, que nuestra gente pasee por muchos medios, pero fundamentalmente está elegida Nancy como una persona que se va a ocupar de ese tipo de cosas. Y Julia Rivero, Julita, como la conocemos todos, muy metida en el tema de la atención a los menores allí en su tarea en el CAIF, también con hijos y sobrinos ya grandecitos, más tirando hacia la adolescencia, muy preocupada por el tema de qué hacemos o qué le brindamos o qué le queremos dar a nuestros jóvenes. Allí dos personas pura y exclusivamente con un fin de ayudar a la sociedad, me rodean y me siento muy halagado por ello y muy conforme con la posición que ellas dos ocupan en la lista. Los otros dos integrantes, Mabel Ávila, una reconocida militante política, una institución dentro de nuestro Frente Amplio, acompaña la primera línea de candidatos en la lista 2711. Y Wilma Machín, también una trabajadora incansable de los centros CAIF, de los merenderos, de todo lo que hubo que hacer por allá, por Capilla, es ella, también un orgullo de que ellas dos me rodeen. Dejé para lo último porque le dimos prioridad a esa masa femenina, y Jorge Perdomo, señor Jorge Perdomo Ávila, porque cómo voy a andar diciéndole macaco por la radio, pero nuestro querido macaco, militando desde el Frente Amplio desde niño, allí con en empezando sus tareas de militancia como chofer de la camioneta que nos prestaba el doctor Cardoso, fue mamando desde chico esto. Y ahora, vinculado al tema del transporte, vinculado a, como trabajador de una de las empresas de transporte de Canelones, es el quien nos va a abrir los caminos para esos proyectos que nosotros tenemos de mejorar nuestro transporte a nivel local y a nivel interdepartamental, que es el transporte público del que dependemos. Entonces, hemos puesto la gente en nuestra lista ya con el fin, y ya están ideando y trabajando por esto que nosotros queremos hacer: un municipio de Soca participativo, un municipio de Soca para los trabajadores. Que hacer un municipio para los trabajadores quiere decir para los trabajadores y sus mayores y sus menores, que son dependientes de ellos. Muy despacito me he quedado con montones de cosas para ofrecerle, las palabras del profesor José Carlos Maía, pero se hace a veces corto esta hora. Por suerte la radio se ha llenado de propaganda, de propaganda política, y las tandas son un poquito más largas, por lo tanto tenemos que ir cerrando esta audición, dándole las gracias por habernos escuchado, y bueno, lo hacemos por ustedes, lo hacemos por el municipio de Soca, por el departamento de Canelones, por el Uruguay en definitiva, porque somos parte de un país pequeño que está haciendo docencia, digamos, en la forma de gobernarse. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo el lunes que viene.